pues resultarles interesante esta temática. Vamos a hablar nosotros de este asunto y lo vamos a hacer con Antonio Rodríguez Carrión, organizador del taller, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días o buenas tardes ya. Ya buenas tardes, Rocío, y buenos días, bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, se trata de un taller de primeros auxilios que en este verano 2016 se va a impartir. No es la primera vez, en cualquier caso, eso que se organiza, ¿no?, por parte del observatorio, esta iniciativa. La novedad sí quizás está un poco en que en esta ocasión es bastante completo, ¿no?, el taller que se ha preparado y que va enfocado a un colectivo particular, a un grupo de colectivos más bien, ¿no?, en particular, mientras que en otras ocasiones pues ha estado destinado quizás a alumnos, a ciudadanos en general, en fin, cambia el perfil, ¿no?, y más especializado. Efectivamente, en otras ocasiones estos talleres de verano de primer auxilio se ha apuntado toda aquella persona que ha querido hasta llegar al tope, siempre se han cubierto todos los topes. En esta ocasión se han invitado en concreto a 6 colectivos. Nos pueden decir, bueno, en Ubrique hay 40 y tantos, 50 y tantos colectivos, ¿por qué a 6 y por qué concretamente a estos 6? Uh-huh. ¿O son aleatorios? No, son escogidos. Si quieres, ahora hablamos de este tema. Sí, sí. El motivo por el que se escogen a unos colectivos que están relacionados pues precisamente con la temática, ¿no?, que la que ellos trabajan y que pueden, a lo mejor, en determinado momento verse inmersos en una situación en la que se requiera ejercer los primeros auxilios. Es por ese motivo por el que se ha elegido a estos colectivos. Efectivamente. Ese primer auxilio, como todo el mundo sabe, es aquella primera asistencia que se le presta a una persona enferma o a un accidentado. Normalmente la primera asistencia no suele ser proporcionada por un sanitario, suele ser por una persona, entre comillas, de la calle, normal, que no suele tener conocimientos técnicos específicos. Entonces, esa es la persona que realmente atiende. Yo, por ejemplo, soy médico, pero si ahora voy yo por la avenida y me resbalo y me doy un golpe contra un banco o algo, es muy raro que haya allí un médico o un enfermero, es rarísimo. Lo más frecuente es que sea una persona que no ha estudiado medicina, sino que tiene otro estudio u otra formación. Entonces, esa es la primera persona que me va a atender. Como decía, me comentaba Carlos García, que es el coordinador de enfermería del centro de salud, dice, yo cuando doy talleres de primer auxilio, muchas veces le digo, y también egoístamente, porque si ahora a mí me pasa algo, el que me va a atender no va a ser un compañero. Es decir, son aquellas medidas sencillas, que son muy pocas, son 2 o 3 cositas que hay que hacer en cada situación, que muchas veces se repiten las medidas, y que muchas veces pues puede salvar una vida o puede permitir que no nos quedemos con lesiones para toda la vida, porque alguien con buena voluntad hizo algo que no debía y nosotros, sin saberlo, hemos dejado que lo haga. Y entonces esas pequeñas cosas que pueden salvar una vida o te puede quitar muchos problemas de encima, pues deberían todo el mundo saberlas. Lo que pasa que es que este taller de primer auxilio, como todo el mundo comprenderá, es práctico. Entonces no puede haber mucha gente, tiene que ser un grupo muy reducido de personas, lo de Azón de 12 a 15, para que en las prácticas, porque además todo el tiempo es de práctica en el convento, pues pueden hacerse. Cuando son muchas personas, pues es imposible que se haga adecuadamente. Claro, porque la teoría está muy bien, ¿no?, a la hora de conocer nociones básicas, pero si, por ejemplo, uno tiene que saber cómo realizar la reanimación cardiopulmonar, pues esto, si no sea práctico... Es muy sencillo, pero hay que saberlo. Claro. Es como, Rocío, si tú me dices a mí coser un botón o hacer un zurcido o un dobladillo de un pantalón, dices que es una tontería eso. Sí, pero yo seguro que me pincho el dedo 40 veces, que hago ahí una chapuza, que aquello queda torcido, una pernera del pantalón más larga que la otra, en fin, como Cantinflas, ¿no? es que es muy sencillo. O freír un huevo. Dices que freír un huevo es muy sencillo, sí. Pero yo no sé si el aceite tiene que estar caliente, o medio caliente, o más frío, o si el huevo hay que usarlo recién sacado de la nevera, o hay que... Es que no, es que es muy sencillo, pero todo, como todas las cosas, pues, primer auxilio es más sencillo que freír un huevo. Pero como todas las cosas hay que saberlas. Y como son muchas pequeñas cosas, pues, que hace grupos reducidos. Y entonces, a la hora de escoger, elegir qué personas pueden hacer, tenían que reunir ciertos requisitos. Que tuvieran, por ejemplo, WhatsApp y correo electrónico. Sí, o en fin, sí, o en algún caso muy concreto que maneja muy bien el WhatsApp. Y puede decir, bueno, ya que la persona que no tenga ya un conocimiento de correo electrónico porque no tiene ordenador, o porque el WhatsApp dice que no quiere estas tecnologías, que es con un teléfono normalito para hablar con quien haga falta, pues lo siento, no puedo hacer taller. No puedo hacer taller, ¿por qué? Porque la parte teórica, que son ilustraciones y vídeos, y van por WhatsApp, uh-huh. y van por ordenador. Entonces, ¿qué significa? Que si no puede, la parte teórica existe. Es decir, yo soy enemigo de mucha teoría. Y entonces yo voy a lo práctico. Después de 40 años siempre soy enemigo de las reuniones inútiles y de la información inútil. Y a mí me gusta mucho lo práctico. Y entonces, la información, si quiere ahora detallamos cómo es ese tipo de información, pues va por WhatsApp y por correo electrónico. Uh-huh. Esos son uno de los requisitos. Y después, que fueran asociaciones que tuvieran el número de socios, en fin, elevado, porque cuanto más elevado puede haber más personas interesadas. Y también que hace posible también una relación con actividades que pudieran tener accidentes o alguna cosa, que puede ser, por ejemplo, deportistas que pueden tener accidentes, y entonces pues es conveniente que algún miembro de la entidad pues sepa el conocimiento básico de primer auxilio, aunque todos no lo conozcan. Aunque aquí hay un problema con respecto a la época del verano, que hay muchas personas de estos deportistas que hubieran querido hacerlo, pero en verano están de vacaciones, uh-huh. y en fin, eso ya lo hablaremos ahora un poquito más adelante. ¿Cuántos alumnos van a participar en el taller de primeros auxilios? En total, ahora son, lo que está inscrito, además esto está cerrado, son 16. 16, vale. 16 alumnos que van a, por recibir formación por parte de 3 especialistas médicos, ¿no? Y aquí y además aquí todo queda en familia, ¿eh? Bueno, ahí van a participar en la parte teórica, por ejemplo, muchos médicos y muchos enfermeros. ¿Por qué? Porque van a hacer a través de vídeos y demás que hemos seleccionado de YouTube. Pero después hay colaboradores, en este caso una cardióloga y un médico especialista en primer auxilio, que es un instructor de técnicas avanzadas de primer auxilio del Distrito Sanitario de Osuna. Y entonces, pues, ellos están como asesores. En el caso de que alguna pregunta muy concreta, porque haya salido muy técnica y alguien tenga interés, pues se le pregunta, yo le pregunto, se le pregunta a través de WhatsApp. Y entonces tenemos siempre el aval de un cardiólogo, que trabaja en el Hospital Universitario de Canarias. Y ya digo, y un médico instructor, que es el coordinador de urgencias de toda el área sanitaria de Osuna, que ocupa a 10 localidades alrededor de Osuna. Uh-huh. Pues son los especialistas médicos, aparte de Antonio Rodríguez Carrión. Yo soy el que doy toda la parte teórica, salvo alguna parte que la dan desde el centro de salud, vienen profesionales, concretamente van a hablar de las heridas y de las quemaduras, qué hacer ante una herida o ante una quemadura. Ya digo, nada de teoría, sino todo práctico, y entonces pues allí se harán durante ese tiempo pues la práctica, cómo vendar, cómo curar, cómo limpiar una herida o una quemadura que puede ocurrir en un accidente de tráfico, en el hogar, en la casa, cualquier cosa, hasta que llega al centro de salud o llegan los servicios técnicos que ya se hacen cargo, porque la actuación del socorrista termina cuando una persona más cualificada, porque da la casualidad que había un enfermero o un médico en esa zona, y se hace responsable de atender eso porque está más cualificado, o cuando llega en los servicios sanitarios o nosotros lo llevamos al centro de salud si una persona o un accidentado que puede ir en nuestro vehículo. Vamos a ir por sesiones y el temario, ¿no?, que se va a ir tratando. Por ejemplo, la primera sesión será el 18 de agosto, el próximo jueves, es cuando se inaugura el taller de primeros auxilios, y aquí se va a hablar sobre, me imagino que una parte teórica inicial, ¿no?, siempre para comenzar y demás, se habla de la reanimación cardiopulmonar que nos referíamos antes, de la posición lateral de seguridad y de la técnica de realización de vendajes. Esos son los temas que se van a tratar ese primer día. Por ejemplo, todo esto que ha contado Rocío, pues ya lo tienen los alumnos en la parte teórica. Uh-huh. Es decir, se le ha mandado, dice, hombre, pero es que hasta el día 18 eso no empieza, es decir, y estamos en vacaciones, tiene cosa que en vacaciones se le mande ya información, algunos estaban hasta en la playa. Por eso es, entre otras cosas, lo de WhatsApp e Internet. Cualquiera tiene el teléfono, hoy día ya es muy frecuente tener teléfonos que se conectan con WhatsApp, y entonces esté donde estén, pueden acceder, esté en la montaña, esté en Barcelona, aunque el día 18 van a estar aquí, porque a lo mejor del 1 al 15, pues tienen ya la información, y además es información muy específica. ¿Por qué? Porque los vídeos duran menos de 6 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, y nada más que se manda 2 o 3 vídeos como máximo al día. Es decir, que 10 minutillos al día no puedes coger. Después mando también ilustraciones, que son fotos o dibujitos, machacando un poco más lo que dice el vídeo. Y ya mañana empezaré también a mandar algunos artículos de periódicos, del País, del Mundo, del ABC, concretos, muy sencillitos, porque son de divulgación, sobre lo mismo que trata los vídeos y esto. Es decir, que es muy completo. Y, por ejemplo, ya esta mañana mismo Hoy miércoles, esta mañana, envié a través de WhatsApp y a través de correo electrónico cómo vendar la cabeza. Por ejemplo, un niño o un adulto está jugando y se hace una brecha en la cabeza, que es frecuentísimo, y eso sangra mucho. Es muy escandaloso, la sangre en la cabeza es muy escandaloso. ¿Qué ocurre? Que como tenemos pelo, pues ahí no, las tiritas y todos los vendas, ahí no hay forma. Entonces hay un vendaje que se hace en 2 minutos, sencillísimo, pero que hay que saberlo, que con una venda normal, que cualquiera cuando vaya al campo debe llevar y esto no ocupa sitio, pues te hace, te venda con cuidado de no vendarte la boca, porque entonces no puede abrir la boca, no vendarte los ojos, porque entonces no ve, no vendarte los oídos, porque entonces no escucha, sino de tal manera que solamente se te venda la frente y la zona de la herida, y no se te cae. Y solamente necesita una venda y un imperdible o una tirita para fijarla, ¿no? Al final, ¿no? Y ya está, es muy sencillo. Y recordemos que todo esto son actuaciones iniciales antes de que llegue el profesional sanitario, sí, para atender al enfermo, ¿no? Son los primeros auxilios. Sí, ahí no te va a complicar la vida. Dice, bueno, pero ¿y si tiene que la cabeza partida? Dice, bueno, ¿y usted? Pero es que ni aunque llegue el médico, eso cuando llegue al hospital y allí al menos tampoco tiene arreglo en el hospital. Pero lo que usted sí puede hacer es eso. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, va a llegar otra persona que sabe menos que usted y puede hacer una barbaridad con su hijo, con su marido o con usted misma. Es decir, que más vale que nosotros sepamos. Voy a explicar lo que aún yo llevo 40 años atendiendo urgencias, pues soy médico de atención primaria, y lo que a mí me gustaría, bueno, y estos mis compañeros, siempre he trabajado en esto, yo he estado de propietario de años de médico de urgencia en Arcos, al poco de terminar la carrera, y lo que a cualquier médico nos gustaría que cualquier persona supiera de primer auxilio, lo básico. Usted no estudia medicina, usted no ha estudiado porque es otra actividad, pero hay ciertas cosas que hasta que yo no llegue, ¿qué hace usted? Porque si le dicen por teléfono del 112, mire usted, que es que sangra mucho por la cabeza, un corte muy grande, se haga usted una capelina de Hipócrates, que es vendaje de cabeza, se llama así. Pues eso no se puede explicar por teléfono. Si usted no lo ha hecho antes, o mire usted, que es que veo que no respira, se ha dado un golpe y ha dejado de respirar. Dice, hágale usted el masaje cardíaco. Pero eso por teléfono no se puede explicar. Si tú no lo has hecho, y es sencillísimo, eso lo hace un niño de 8 años, me dice, no, es que eso es apretar el peso, ¿sí? Nada más que tiene poner los brazos extendidos en la mitad del esternón y empieza a apretar al ritmo de Macarena. La canción Macarena, ese ritmo, que son 120 por minuto. Así, esa es la canción. Bueno, que no estaría bonito cantar Macarena mientras... Pero te lo tienes que cantar. O la canción de Beijing, está ahí alive. Sing Alive. Sigo viviendo. Bueno, total, bueno, la conoce todo el mundo. Esa la conoce todo el mundo, lo pasa que así, mi inglés es muy chapucero. Entonces, porque claro, tú no vas contando 1, 2, 3, 4 a un ritmo de 100 por minuto, es muy difícil. Entonces, llevando el ritmo de Macarena, pues lo consigues perfectamente. Y además se recomienda en todos los talleres, no porque yo lo diga, sino que esto se recomienda en todo el mundo estas dos canciones. Sí, porque además es muy fácil de recordar y te asegura, claro, de que no se te va a olvidar, ¿no? Con el chascarrillo ese que hemos tenido. Y hasta que llegue. Entonces, solamente saber la posición de los brazos y ya está. O por ejemplo, dice por teléfono desde el 112, mire usted, está inconsciente, pero respira. Hombre, pero no responde, pero respira, está vivo. Dice, pues póngalo en posición lateral de estabilidad por si le viene un vómito y no se va a ahogar. ¿Y eso cómo es? Pues eso es, en 15 segundos se hace, muy sencillo. Te coges del hombro, pero hay que hacerlo. Ponle de ladito. Hay que hacerlo. Sí que te quería consultar. La selección de temas que se han planteado en lo que es el taller de primeros auxilios. Bueno, pues para mí ha sido muy sencillo. Porque he cogido un libro que escribí, que coge todos los temas que yo sé que a todo el mundo le puede. Entonces, esos son todos los temas que vienen en mi libro. Y la parte teórica está ahí, pero no le recomiendo a nadie que se lo estudie por ahí. ¿Por qué? Porque hay que hacer las prácticas. Entonces, no. Yo le voy a dar otra cosa diferente. Es el libro que lo olviden. Y entonces, pues, le voy a dar vídeos de YouTube escogido, me ha llevado muchas horas, ilustraciones, que me ha llevado mucho tiempo, y artículos. Es decir, que todo este taller me ha llevado a mí, que soy un profesional, muchísimas horas para poder escoger, porque yo hay vídeos que me voy a poner también, que no son recomendables, porque tienen muchos errores, para que después el alumno me diga, ¿qué error ve usted? Después de lo que usted ha visto, que ya hemos hecho la práctica, en este vídeo, que ya no, pues no está bien esto, la forma de coger la venda, o no la ha mirado la boca. Por ejemplo, una persona que no respira y se ha quedado inconsciente, lo primero que ve es abrirle la boca. Antes dice, no, se le da masaje cardíaco. O se le hace el boca a boca. Y usted, ni hacerle boca a boca, ni empezar el masaje cardíaco, hasta primero abrirla a ver si tiene un chicle. O la dentadura se la queda colgada, y tenía dentadura postiza, y no le ha abierto la boca, o le ha extendido el cuello. o simplemente empiezo a hacerle y ahora resulta que estaba sangrando, tenía una hemorragia, tenía un corte de la pierna y se va a morir sangrado. Y está haciendo usted la maniobra de RCP y no ha visto que tiene una mancha de sangre en la rodilla enorme, que es que le escurre la sangre desde el muslo. Cosas que yo lo digo y se puede olvidar, y ser más seguro que se olvide. Porque una de las cosas que siempre incido en todos los talleres es la norma del aprendizaje. Que eso lo sabe todo el mundo, pero hay que recordarla. Lo que se escucha, se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Y lo que se hace, se aprende. Y hasta que alguno... Tú me puedes decir, ¿cómo se hace un huevo frito? Sí, ya me lo sé. Mañana me lo pregunto, a mí no me acuerdo. Pero después a la hora de verdad no sirve para nada. Lo que se ve, se recuerda. Hombre, mira, lo he visto hacer. Lo he escuchado y además lo he visto hacer. Ahora, cuando yo lo hago y frío 2 millones de huevos, entonces ya he aprendido. Bueno, esa es la primera sesión. En la segunda sesión, el 19 de agosto, el viernes, se hablaría ya de cuestiones relacionadas con, enfermería prácticamente, ¿no? Con los cuidados de enfermería. Pues cómo realizar la cura de una herida, cómo actuar ante una hemorragia, quemadura, ante un traumatismo. Esta parte es muy interesante. Cómo actuar ante un cuerpo extraño, que también es... Frecuentísimo. Mm. El niño que se mete el gabancito en la nariz o en la oreja. Sí, es frecuentísimo. No sé qué manía, pero todos los niños, ¿eh? Sí, aquí en Pekín y en Nueva York y en todos lados, porque juegan. Y sí, y entonces, o simplemente una espina de un higo chumbo, o cualquier cosita que está el niño ahogando, o se clava un alfiler y se queda clavado, o se la ha desclavado, o en el talón andando un cristalito, cualquier cosita. Entonces, hay ciertas cosas que hay que saber, son muy sencillas. O simplemente, esto es diferente, por ejemplo, la picadura de una abeja. Es un cuerpo extraño, pero en fin, esto lo trataremos, las picaduras, que también otro tema. Y entonces, ¿cómo se extrae? ¿O cuánto no extraerlo? Hay veces que no se debe extraer y otras veces, y la mayoría de veces sí. Por ejemplo, un cuerpo extraño, una puntilla o una astilla que esté en un sitio donde puede haber un vaso sanguíneo, al sacarlo, desentaponamos y puede tener una hemorragia enorme. Entonces, son, por ejemplo, un cuerpo extraño clavado en el pecho, una estaca o algo, un niño jugando que se clava, tal, lo que sea, si se le saca, puede tener una hemorragia muy grande, o en el vientre. Sí, son cosas muy extremas, ¿no? Pero es muy sencillo, se explica, pero cuando se ve, no se olvida más. Hombre, ahí práctica no vamos a clavarle a nadie para... Eso te decía, esas prácticas a través de, no sé... No se puede, porque hay ciertas prácticas, por ejemplo, si uno se ha clavado, una estaca jugando en el vientre, o alguien le ha clavado un puñal, y dice, bueno, vamos a ver cómo practicamos eso. Eso no, pero ya tú lo has visto. Lo has visto en dibujo, o lo que sea, o te lo hemos explicado, y ya eso no se te olvida, porque está es que las cosas, como todos sabemos, ya esto es una clase de mnemotecnia, las cosas para que no se olviden, pero lo estudio en todo, lo digo por experiencia y porque además lo dicen todos los expertos, es que haya emoción. Cuando hay emoción en una cosa no se olvida. Por ejemplo, si yo le digo, si usted ve que alguna vez llega un hombre y le da una puñalada y le dejará eso y un dolor, te lo estoy imaginando, como dice Orson Welles en La Guerra de los Mundos, ¿no? Te lo pone de una manera... Que es que ya, aunque no lo hayas visto, no se te olvida. Sí. Entonces, según cómo se explique, por eso las clases presenciales, entonces habrá personas, porque son todos muy adultos, son todos adultos los que van a estar, y van también, ahí te iba a decir, van estudiantes de medicina, médicos, que están estudiando ya para médicos. Y sí, en total hay 4 o 5, que van a entrar en medicina o en enfermería, en ciencias de la salud, o ya están estudiando para médicos. Y entonces van a hacer las prácticas. ¿Por qué? Porque durante la carrera, y yo le he preguntado a saber que acaban de terminar de hacer MIR, las prácticas que hacen, hacen muchas prácticas, pero como esta, seguro que no hacen ninguna. Bueno, pues como en la tercera sesión, ya la siguiente semana, el 22 de agosto, se hablaría sobre cómo actuar ante una asfixia, atragantamiento, ahogamiento, un accidente eléctrico, o cómo actuar también ante la pérdida de conocimiento, ¿no? Y son, aspectos también interesantes a tener en cuenta. Efectivamente, los calambrazos, ¿quién no ha tenido alguna vez un calambrazo? Gracias a Dios la mayoría quedan ahí, pero de vez en cuando puede ocurrir algo más grave y muchas veces no se actúa correctamente. Quien dice la corriente eléctrica y dice el atragantamiento, quien no se ha atorado alguna vez hasta con la propia saliva. Hasta ahí suele pasar nada, pero hay veces, sobre todo, esto sí deberían saberlo todas aquellas personas que trabajan en la hostelería, por ejemplo, los bares, eso, los talleres de primer auxilio. ¿Quién en un bar, en un hostal, un hotel, en fin, un restaurante que lleve cierto tiempo trabajando no ha visto a alguien que se ha atorado un poco o mucho o que se ha desmayado allí mismo? Y yo creo que todas las personas que trabajan donde hay grupo de gente que van a estar bastante tiempo, en un restaurante puede estar 2 o 3 horas, ¿no? Pues deberían tener estos conocimientos básicos Lo que pasa es que muchas veces no se pueden acudir a estos talleres, el problema. Por ejemplo, es de 11 a 1, Rocío posiblemente no va a poder, aunque quisiera. Muchas personas no pueden. Y entonces, ¿a qué hora lo hacemos? Por la tarde. Por la tarde tengo a los niños. De madrugada. Es que muchas veces es complicado. Es complicado. Uh-huh. Y entonces, pues, son cosas muy interesantes. El atragantamiento es muy interesante. Hasta uno mismo se puede atragantar. Y entonces, ¿qué hago si me atraganto yo? Entonces, pues, hay unas maniobras muy sencillas. Uh-huh. En fin, sobre la espalda de una silla que ya haremos. En fin, lo del golpecito en la espalda como que no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Agachándose. Hay que agacharse. Uh-huh. Ponerse. Y entonces, para que si le está aquí en la parte alta, sí, ayudarle a salir. Pero en fin, también hay que saber hacerlo, los golpes de la espalda. Lo primero que hay que hacer es decirle que tose, una persona que atraganta, y darle golpes en la espalda. Si es un niño, ponerlo cabeza abajo. Uh-huh. Para que ayudarle, si está la parte más arriba, si ha bajado mucho, no va a salir, pero es así. Pero eso hay que verlo primero, lo vemos en vídeo, uh-huh, lo vemos en foto, que es lo que yo les estoy mandando ya. Que ya están haciendo la parte teórica, que es esta, lo están viendo y lo ven. Además, le voy a poner varios. Si le pongo una, por ejemplo, un atragantamiento hecho por un profesor de un catedrático de la universidad, después le pondré otro vídeo sobre lo mismo hecho por el SAMUR o el Servicio de Urgencia de Andalucía, para que vean y bien coincide lo mismo. Es decir, que todo, pero se queda más grabado. Uh-huh. Que uno lo expresa con más emoción o con más medio, otro con menos. Claro. Es algo muy especial. Eso me ha llevado muchísimo tiempo. Uh-huh. Y en la cuarta sesión, el 23 de agosto, pues se va a hablar sobre los accidentes de tráfico, que esto es tema para largo, desde luego. Cómo actuar también ante una convulsión y aquí lo que decías antes, ¿no? Verduras y picaduras de animales, que ahora en esta época del año quizá es interesante. Bueno, lo básico, ¿no? Que si las medusas en la playa, que si, en fin, cualquier animalillo que nos puede picar y cómo actuar también aquí. Bueno, la playa tiene algunos, en fin, las medusas, el pez araña, algunas cosillas, pero en fin, no suele haber mucho problema porque además suele haber allí cerca el servicio de asistencia. Entonces lo coge uno y se lo lleva al niño y se quita un odio. Se va a explicar, pero brevemente, porque realmente. Ahora, aquí sí, por ejemplo, en nuestra zona, en la sierra, ya lo hemos comentado, un alacrán, una araña. Una víbora, una serpiente. Víbora, en fin, hay poca, gracias a Dios, pero hay poca picadura, digo, víboras hay. Víboras hay. Sí, entonces, alacranes, todas estas cosas, avispas, abejas, alergias a estos animales también que son muy peligrosas, ¿qué hacer y qué no hacer? Sí, es muy sencillo lo que hay que hacer, poner hielo, inmovilizar, tal, tal, tal, y que no se debe hacer. Por ejemplo, el clásico corte y chupar, que no sirve para nada, en fin, ciertas cosas. O hacer un torniquete, que esto está contraindicado, en fin. Todas estas cosas. Todo lo contrario a lo que vemos en las películas, ¿no? Me parece. Exactamente. algunas veces los chistes aciertan, Total, y después los accidentes de tráfico, bueno, puede parecer muy complicado, pero es muy sencillo. El accidente de tráfico es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como lo hemos ido viendo todo, las hemorragias, los golpes, un accidente de tráfico, claro. Entonces lo único que hay que tener precaución en el accidente de tráfico es o precaución o introducir el factor de que estás en la carretera, ¿no? Exactamente, y que hay un vehículo. Sí, no provocar más accidentes, que te vayan a pillar a ti, señalizar bien el vehículo cuando lo aparquemos, con los cuatro intermitentes, en fin, y cómo dar el aviso. Cómo avisar, y en fin. Y también hay un tema, pero eso ya viene en el siguiente, que lo tengo que comentar, que es muy interesante. Uh-huh. Pues precisamente cómo actuar ante un incendio, un golpe de calor, que también en esta época del año. El frío. También, cómo actuar, por ejemplo, o cómo sospechar más bien que uno está teniendo un infarto al corazón, un ictus, y actuar en situación de catástrofe. Ese bloque es bastante contundente. Sí, es muy sencillo. Una vez que se da, dice, ¡ay, qué fácil! Sí, sí, pero como todo hay que saberlo. ¿Cómo sé yo que una persona sospecho? Porque ni el médico lo sabe. Es decir, yo no lo sé. Alguien dice que me duele el pecho. Digo, un infarto. Hombre, ¿usted le ha hecho un electro? ¿O algo? ¿Usted le ha hecho análisis o algo? ¿No? Entonces, pero se sospecha. Es decir, dice, ante estos síntomas, ¿qué es lo que debe hacer ante la sospecha de un infarto? Entonces vamos a decir cuáles son los síntomas del infarto en general y cómo sospecharlo. Es decir, ¿y qué debe hacer? ¿Cómo avisar? Es decir, llamar al 112, tal, tal. Y mientras tanto, ¿qué hago? Entonces, pues, es lo que te vamos a decir, ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? O un ictus, un ataque cerebral, es decir, una trombosis, una hemorragia cerebral, que se queda uno, o se muere, o puede quedar con la mano encogida y la piel coja para toda la vida, se te cambió la vida, o en fin, o una silla de ruedas. O se puede evitar en muchas ocasiones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Entonces, ¿y cómo se sospecha? Yo cómo sé que una persona le está dando un ictus, porque si es fulminante, si es un ictus grave, la persona se cae al suelo, se queda como muerta, ta, ta. Pero y muchas veces son pequeñas cosas, por ejemplo, yo estoy hablando ahora, y si ahora empiezo a chapurrear, como si estuviera bebido harto de alcohol, oye, no sé si te entiendo lo que habla, sospecha de ictus. O simplemente voy a coger un vaso y se me cae. vaso de agua. Hay que pensar, no hace más que ella, a cualquiera se le resbala. Dice, ah, no, es que no tengo fuerza en una mano. Sospecha de esto. Dice, hombre, por eso. Dice, ¿cómo sospecho yo que tiene, simplemente, que tiene disminución de fuerza? Simplemente extiende usted los brazos al frente para verlo al suelo, y si un brazo se le cae y el otro se queda levantado, sospecha de esto. Son pequeñas cosas, son tres o cuatro cositas, uh-huh. Pero que entonces sabes lo que tienes que hacer. Avisar inmediatamente, no, déjate, ya se te va a pasar, vamos a esperar un ratito. Eso tiene un tiempo, porque como es un coágulo que hay en el cerebro, si vas directamente al centro de salud o al hospital, lo diagnostica, te hacen eso mismo, no te van a hacer más cosas, te meten una inyección o en el centro de salud allí y disuelven el coágulo. Claro. Y de quedarte paralítico para toda la vida, o quedarte ciego para toda la vida, o sordo, o sin poder hablar, o morirte, pues tienes mucha guasa. Y dice, bueno, morirse se tiene que morir todo el mundo, sí, pero ¿de qué forma? Y si no te mueres, ¿cómo te quedas? Entonces, si todo eso podemos arreglarlo, o por lo menos disminuirlo, eso es taller de primer auxilio. Y no hay que saber ni leer ni escribir siquiera. Es que no hace falta ni saber ni escribir para hacer estos talleres. Claro. La actuación ante catástrofes también, como decíamos antes. Importantísimo. ¿Quién no dice, quién no, hombre, no es frecuente verlo, pero quien escucha que si un autobús ha despeñado, ha chocado un autobús con un coche, que ha habido tanto? Y dice, hombre, es que eso es muy raro, por supuesto, pero puede ocurrir. Y la actuación es muy sencilla. Es muy sencillo lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque primero ya hemos aprendido cómo con una hemorragia, cómo inmovilizar tal, pero sobre todo ante una cuando hay mucho, dices que hay 40 heridos, tosillando, ¿a cuál atiendo primero? Porque a mí me voy a atender a que más silla, que lo que tiene una heridita en la frente que le sangra mucho, pero que no, y sin embargo el otro que se está ahogando porque tiene, estaba comiendo un bocadillo y tiene un trozo de pan que simplemente con haberle sacado el trozo de pan se hubiera salvado. Y por haberme entretenido en quebrarle la heridita al otro, se me han muerto 3 o 4. ¿Lo comprendes? Por no haberlo puesto de lado, o por no haberle sacado trozo de pan, o porque tenía una hemorragia y no le puse un pañuelo, o le puse un cline y se lo até para que no se muriera desangrado. Entonces, con 10 o 15 segundos con cada paciente, tú sabes si ese se va a morir y ese ya no se le toca. Y dices, es que se está muriendo. Sí, pero es que se va a morir. Porque está teniendo todo el cráneo machacado, por ejemplo. O ya ni responde. Entonces, dejarlo que se muere. Y dice, ¿va de qué hacemos? Sí, pero es que se habló mientras tanto a 5. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, eso es muy duro. Pero hay que saber que eso es así. Y así es como trabajan todos los sanitarios. Entonces, hay que procurar salvar a todo el que pueda. Y no que por curarle la heridita a uno que chilla mucho, o a uno que se ha roto la muñeca, que duele mucho, por supuesto, pero que con una muñeca no se va a morir nadie, se está muriendo la gente a chorros. ¿Me explico? Sí. Pues eso es triaje. Eso es triaje, significa clasificar. Clasificar de más grave a menos grave. Aquella persona que pueda andar sola, a ese ni se le mira. Todos los que puedan andar, que se pongan en este lado, por ejemplo. Significa que todos están vivos, que más o menos estarán con un brazo roto, con un dedo roto, pero que están vivos. Ahora, todo el que está inconsciente en el suelo, ver si es que tiene algo que se le puede solucionar. Uh-huh. Una hemorragia o algo que le está impidiendo respirar. Claro. Pues son los temas que se van a abordar durante estas 5 sesiones, la semana que viene y la siguiente, en el convento de Capuchino, que es el lugar donde se va a celebrar, ¿no?, el taller de primeros auxilios. La última sesión, el 26 de agosto, es una sesión ya un poco más simbólica que otra cosa, porque sí, se clausura lo que es el taller, pero además también va a haber como una especie de evaluación, ¿no? Bueno, yo creo que no va a hacer falta, porque yo puedo apostar lo que sea con cualquiera, que cuando terminen los 5 días, todos van a aprobar, todos van a tener bueno, por supuesto, si asisten, que yo creo que van a asistir, son todos adultos y demás, son plazas muy escogidas, bueno, muy escogidas, es decir, que son muy limitadas y son privilegios que puede hacer este curso. Yo creo que es muy afortunado, porque este curso, si tuvieran que pagarlo, no, que por las horas que se le dedica y el esfuerzo que se ha dedicado, este es un curso que es muy caro, es muy caro. Lo que pasa es que el ayuntamiento, ahora ya veremos, los que colaboran y demás, y después, en fin, la parte de nadie cobra, que nadie cobra, yo no cobro, ni los colaboradores, nadie cobra, pues por eso sale gratis. Si no, este es un curso bastante, yo he visto los precios de los cursos por ahí y sale carísimo. En este caso el viernes, como dice Rocío, sería la evaluación para el taller de aprovechamiento, para un título que no tiene valor académico, porque entonces ya había que contratar a personas que vengan de fuera y tendrían que pagársele. Aquí lo que se intenta es cosa práctica. No es para tú llevar este título a, que digo yo, a la Junta de Andalucía y decir que eso es este taller. Este no, esto es para que tú vayas por la calle y puedas atender a una persona. Entonces el viernes, como lo más probable es que no haga falta hacer el examen de aprovechamiento, porque durante el día veo yo quién lo aprovecha y quién no, y todos van a aprovecharlo, porque pues estoy seguro de que sí, pues vamos a hacer otras prácticas. Por ejemplo, voy a enseñar a tomar la tensión arterial, para el que quiera aprender, toma la tensión. Voy a aprender a enseñar cómo se escucha el corazón. Muy sencillo, porque teniendo el aparatito para tomar la tensión, pues también puede escuchar el corazón, sí. Por curiosidad o por ver, en fin, y a preguntar cosas prácticas o preguntas que ya independientemente del curso relacionadas con la medicina o con la asistencia médica, pues todos los que quieran ir el viernes, pues van a aprender cosas que en otro sitio no van a aprender. Uh-huh. Cosas muy prácticas. Y conocimientos muy prácticos. Pues un taller de primeros auxilios muy práctico, ¿no? Evidentemente práctico, el que se va a desarrollar en esa localidad, como decíamos, durante estas dos próximas semanas en el convento de Capuchino. Y decías antes lo de las colaboraciones, ¿no? Colaboran pues de los profesionales médicos y sanitarios que van a impartir, ¿no? La materia, hasta además también pues al ámbito institucional, ¿no? Efectivamente. Hace falta, por supuesto, un local para poder desarrollar la actividad. Estuve hablando con la concejala de Cultura, también con la concejala de Salud. Estaba de vacaciones, pero en fin, no había ningún problema con el concejal de Cultura, que estaba aquí y hacía también funciones de cómo se repartieron entre varios concejales las cosas de salud. Y José Manuel, pues estuvimos hablando y vimos el local, uno de los locales que hay en el convento, y estupendo. Es entrando en el convento la parte más baja, donde está la fuentecita que hay allí, uh-huh. un pilar. Allí hay un sitio pequeñito que para los que somos viene estupendamente, no hace calor, unos buenos muros, su baño, su servicio, perfecto. Después hacía falta esterillas para poder hacer las prácticas, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar, que hay que poner el muñeco en algún lado, entonces no va a poner encima de una mesa, pues los muñecos se ponen encima de las esterillas, nosotros nos ponemos de rodillas y hacemos las prácticas con muñecos. Hay 10 muñecos para RCP, ten en cuenta que con cada muñeco son 3 personas, entonces pues se puede hacer muchísimas prácticas. Es decir, que cada 2 personas va a tener un muñeco para él y va a poder, primero lo haré yo, la uh-huh. práctica la hago yo, lo primero es ver y después lo hacen el otro y el monitor le va corrigiendo. Yo le voy corrigiendo, supongo que, en fin, de principio lo harán bien, pero de todas maneras primero lo hago yo todas las veces que haga falta hasta que no quede duda, y después pues nada, se va corrigiendo hasta que lo dominen. Uh-huh. Ten en cuenta que, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, que es simplemente masaje cardíaco, se hace el primer día. ¿Qué significa eso? Que como los demás días vamos a ver pérdida de conocimiento, infarto, pues vamos a seguir repitiéndolo. Claro. Porque yo el ejemplo sería, una persona que está aquí, yo, por ejemplo, me empieza a doler el pecho, aquí en el centro, la cara se me descompone, empiezo a sudar de frío, tengo pérdida de fuerza y me llevo la mano al pecho. Esto es decir, no casi tal. Supongamos que me tenía que hacer la reanimación RCP. Entonces, pues me acostaría, bueno, o se acostaría el muñeco, y empezaría a hacerla. Cada vez que tratemos un tema donde haya una posible parada, se hace otra vez. Y todos los días se repite la práctica. Y cuando hablamos de accidente de tráfico, que a lo mejor día 4, la cuarta, pero la hemorragia ya la dimos día 2. Entonces, cada vez que haya una hemorragia, pues venga, un voluntario o fulanito, este señor tiene una hemorragia. Tenemos, eso sí, el material que hay que llevar. Lo vamos a comentar ya. No hay que llevar material, nada más que una cosa muy sencilla, que bueno, dos cosas son: primero, vendas, es decir, una venda de 10x10, de 10 metros por 10 de ancho, es muy baratísimo, eso en cualquier farmacia la hay, y otra de 5x5 para la parte de los dedos, no una venda ancha, sino una maestresita. Y después es opcional, pero bueno, tenerlo, es una compresita de frío calor. En este caso de frío. Son como estas bolsitas de las palomitas de maíz que venden en los supermercados, pero que tienen un líquido especial. Uh-huh. Tú lo estrujas y se enfría. Le da un golpe y se enfría. Y sale frío. Nada más que sirve para una vez. ¿Por qué? Porque cada vez que haya un traumatismo, un golpe, lo que sea, siempre hay que aplicar frío. Uh-huh. Tú no vas a tener siempre un cubito de hielo a mano. Ahora, si vas de excursión, si vas al monte, lleva una bolsita de esa. Y si por circunstancia te tuerce un tobillo, te golpea la rodilla porque te cae y tiene, en fin, inflamado eso, pues antes que se te inflame, ya uh-huh. explicando por qué, coge la bolsita y se te aplica frío. ¿Y cuánto tiempo dura con el frío? Normalmente el frío de estas cosas dura poco tiempo, pero suficiente, una hora o 2 horas. Oh. Es suficiente, pero claro, esto es provisional. No, está muy bien. Esto es hasta que llegas. Y entonces, pues, y si no puedes, hielo. Si vas al campo y llevas cubitos de hielo o bebida fría, porque llevas mejor una bebida helada y la otra natural para irla ligando, pues simplemente la única precaución es un paño, un trapo, liarlo para que no esté en contacto directo. Pero en fin, entonces lo de la bolsita es para que cada vez que hablemos de golpe o de traumatismo, uh-huh, todo el mundo coja la bolsita y se la aplique sin abrir. No, para, no, sí, para no gastarla, pero para coger la rutina, para coger el hábito. Ya. Primero frío, uh-huh, y después inmovilización, claro, después ya vendaremos, en fin, toda la historia. Pero para que cada vez que se repita la práctica, por eso te digo, uh-huh, que el viernes no va a hacer falta ningún examen. ¿Por qué? Porque como se va a repetir tanto, se lo van a saber de memoria. Eso está bien para los golpes, ¿no? El frío para los golpes, y cualquier tipo de inflamación. Si te hacen un implante o te sacan una muela, te inflama eso, es frío. El dentista te manda frío siempre. Al principio, después calor. Uh-huh. Ya explicaremos, ya lo hemos explicado alguna vez cuando sí, calor. Uh-huh. Primero, pero ante un golpe, cualquier cosa de esta, cualquier inflamación, al principio frío, para que no se inflame. O si se inflama, que sea poco, porque evita que los vasos sanguíneos se abran y que salga el líquido. Con el frío se encogen. Vale. Pues nada, son los consejos de primeros auxilios, de los que van a beneficiarse pues esa serie de alumnos que van a participar en el taller de primeros auxilios que, como decíamos, se va a realizar en el convento de Capuchinos en horario de 11 a 1, en concreto desde pues el 18, desde el próximo jueves hasta el próximo 26 de agosto. Es el taller de primeros auxilios, como decíamos, organizado en este caso por el Observatorio de Especialistas Ya y por Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, ¿qué más nos queda sobre este tema que hemos abordado hoy? Muy interesante. Yo decirle que habrá, que seguramente, porque esto en dos días se acabaron las inscripciones. O sea, a momento, yo me creí que iba a haber problemas en el sentido de que como están muchas personas, uh-huh, de vacaciones, otros están trabajando por la mañana el día 18 y empiezan en la fábrica, en fin, con 10 personas era suficiente, que además lo adecuado de día 15 personas, pero en dos días se cubrió rápidamente. Y muchos dirán, bueno, pues que eso sería interesante que lo hicieran más o darle oportunidad. Yo lo que sí le puedo adelantar, que se va a ofertar a las AMPAs, es decir, a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de los Colegios, este mismo taller. Uh-huh. Para entonces, a todos, hay 5 AMPAs o 6, no sé exactamente cuántos colegios e institutos hay. Centro de Educación Infantil, sí, y Primaria. Pues igual, se ofertarán 3 plazas por cada AMPA. Y sé que una AMPA puede tener 100 socios, o 100 niños. Entonces, pero de todas maneras estaría un poco ya más orientado a cuestiones de índole escolar. Escolar, ¿no? Escolar. De niños, me sí, refiero. Sí, pero que realmente un accidente lo tiene el mismo madre, claro, que un, sí, niño. Es que un accidente, por desgracia, auxilio para y todo muchas mundo veces igual. Los niños más, porque tienen menos experiencia los niños, hmm, y son más atrevidos. Entonces muchas veces las mamás, pues lo pasan mal, ante pequeñas cosas. Bueno, es que te voy a adelantar más otra cosa, que es que junto con el taller de primer auxilio va un taller, porque serían 2 horas. Uh-huh. También una hora de primer auxilio y otra hora de enfermedades más frecuentes en los niños. O sea, ¿cómo sospecharlas? Por ejemplo, una meningitis, una apendicitis, uh-huh, que hace ante los piojos, o que no hacer, o que hacer, que digo yo, ante un dolor de barriga, o una fiebre, o ante una convulsión, un niño que convulsiona por fiebre, por el motivo, qué hacer y qué no hacer hasta que lo llevas al médico, o si te coges en el campo, o dices, mira, lo llevé al médico hace 3 horas, o te vi ahí, pues te dice la madre, no, espera para mañana, la otra, no, ahora mismo, y te vuelves loca. Claro. Te pones a buscar en internet, y es lo que te digo, como no tengas suerte de encontrar una buena página, pero si antes tú todas esas dudas las has preguntado en directo, entonces el taller este de enfermedades propias de la infancia, o las manchitas que salen a los niños, que digo yo, todas estas cosas que salen aquí, que si la varicela, la no sé qué, la vacuna de la varicela, todas estas cosas, pues muchas veces no hay forma, y cuando dice, y voy al pediatra para preguntarle esto, si la consulta está así, y si me tiene 5 o 10 minutos que voy yo para esto y ahora me va a dedicar 10 minutos que después cuando me salgo por la puerta se me ha olvidado. Estos talleres que vamos a hacer para LAMPA, uh-huh, también va a hacer el mismo sistema. Hay que tener WhatsApp o correo electrónico porque previamente se le va a ir mandando poquito a poco toda la información y después será todo práctico. Uh-huh. Preguntas, aquí, en fin, muchas de las que son más que nada preguntas, dudas, yo preguntaré para que se quede más grabado de lo que han leído, si lo han comprendido bien. Una cosa que yo no he visto ningún fin, que pone muchas horas de trabajo para prepararlo, pero creo que es muy interesante y va a empezar a principios de curso, porque después ya empiezan ya más follón con los niños, así que, y la buena es empezar a principios de curso. Entonces, de cara al mes de septiembre, ¿no? Septiembre, octubre. En septiembre es que empiezan las clases mientras sí. Se orientan y no. Sí, seguramente se le dará en octubre. A partir del mes de octubre, entonces. Pues en verano, sí. Ahora en vez tenemos ese taller de primeros auxilios en el mes de agosto y ya en octubre, pues primeros auxilios, pero dedicado más a lo que es la parte educativa, a las AMPAs. Sí. Nos vamos a quedar aquí, Antonio. Agradecerte que nos hayas atendido y bueno, pues seguiremos informándonos de todas estas cuestiones que se organizan por parte del Observatorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.